Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Buenas noches, amigos. ¿Cómo Buenas están? Buenas noches, amiguita. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Y espero que todos ustedes por ahí, a lo largo y a lo ancho del país, también estén muy bien. Nos esperan dos horitas de una música espectacular esta noche. Sí, y aparte un invitado que tenía muchas ganas particularmente que venga, como todos los invitados que tenemos usualmente, pero en particular en cuanto vi lo que hacía esto el otro, digo, algún día tiene que venir. Y bueno, ese día es hoy. ¿Qué clásicos elegiste? Porque tienen algo que ver, ¿no? Sí, hoy nos vamos a ir por un lado un poco más alejado del rock. Elegí a Pat Metheny, que es, o sea, tiene que ver con nuestro invitado, y un tema de nuestro invitado, que es un tema de Jean-Luc Ponty, que no sé si vos fuiste hace muchos años cuando vino Jean-Luc Ponty a Buenos Aires, creo que era 1978. Yo fui a verlo. A Luna Park. Ese show lo hizo mi primo. Ah, mirá vos. Sí. Sí, lo fui a ver a Jean-Luc Ponty y después te voy a contar la anécdota con Pat Metheny. Ah, bueno. De los dos, así que estamos bien. Estamos en distinto tiempo. NacionalRock.com. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer. Tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que siendo mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que siendo el mañana fracaso hoy. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta solamente, solamente el momento en que estás, si el presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que siendo el mañana fracaso hoy. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Que siendo el mañana fracaso hoy. El tiempo es circular, gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. Bueno, antes de presentar a nuestro músico multifacético. Exactamente. Al Jacques-Louis Ponty desde ya lo fui a ver porque había que ir a verlo en esa época, ¿no? 78 por ahí. 78. Y a Pat Metheny lo vi dos veces con Joni Mitchell en vivo. ¿En serio? Pavada de que yo no sabía quién era Pat Metheny, eso lo bueno. Cuando ¿fuiste a ver a Joni Mitchell? Yo fui a ver a Joni Mitchell, que a ella sí la conocía. Y tocó, te va a sacar de cabeza, Jaco Pastorius en bajo, Don Alias en batería, Pat Metheny en guitarra, Lyle Mice en teclados y Michael Brecker en saxo. Y esto creo no fue acá, obviamente, en Estados Unidos. No, en Estados Unidos, pero fui y lo vi dos veces con la misma banda. La mejor banda que uno pueda llegar a elegir para cantar arriba. Manu Sija es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo va? Bueno, buenas. Un placer. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Y entenderás lo de la banda. No, sí, no me aguantaba de decir algo. Sí. ¿Eh? No, es tremendo. Y Dream Team, el Dream Team de, no sé, del siglo, me parece. Claro, sí. Aparte, yo, bueno, primero un placer. Quiero repetir de nuevo de estar acá con ustedes. Soy fan de Nito también, de tu música, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Muy emocionante. Yo vi la película de Jaco Pastorius y ahí vi como toda la... Hay un documental que lo hizo el bajista de Metallica. Y ahí he visto como toda la parte del background de esa época de Jaco con Joni Mitchell, que yo no sabía tanto. Claro, pero sabías quién era Joni Mitchell. ¿Te pensaste sí, entrar? Sí. No, sí, sabía, y sabía que Jaco y Pat y Lyle habían tocado, pero no sabía cómo había sido que ellos se han encontrado, que incluso es como que yo creo que Jaco fue el que dijo que venga Pat. Ella lo vio a Jaco tocando como en un club de jazz. Y sí, claro. Una cosa así. Yo cuando lo vi estaba presentando Mingus, que era uno de los discos de Joni Mitchell más intrincados y difíciles por las canciones. Después de alguna manera retomó su parte más normal, por decirlo así de alguna manera. Sí, pero sí. Claro, estaba bastante loca para hacer esa música. Estaba bastante loca, sí con tremendo. Sus afinaciones y... Tremendo. ¿Y vos cómo terminaste haciendo este tipo de música? Y yo creo que me han ido llevando los músicos que he ido conociendo, la gente. Yo empecé a tocar de muy chico, soy de un pueblito de Tucumán que se llama Simoca, muy chico al sur de Tucumán, y he comenzado ahí más o menos entre 8 y 9 años a tocar instrumentos. Pero de antes mi relación con la música ha empezado un poco por el baile folclórico. Como que hay una costumbre, sobre todo en Tucumán y en los pueblos del interior, que como, yo creo que acá en Buenos Aires la costumbre por ahí de los niños es mandarlos a hacer fútbol. Allá es mandarlos a bailar folclore. Una cosa así. Tipo a la siesta para que no molesten. Dejen dormir a los padres, los mandan a bailar folclore. Y bueno, yo arranqué por ahí, por el bombo y después la guitarra y así de a poquito cada instrumento. Ahí nació tu... Yo cuando estaba, te veo en los videos, que son múltiples y los recomiendo que traten de verlos todos porque todos tienen algo. Te veo una cosa que digo, este tipo nació con el ritmo adentro. Tenés una cosa, empezaste con el bombo, dijiste. Sí. Pero yo te veo tocar y te veo cómo armás los temas. Y digo, este tipo tiene el ritmo, lo está sonando constantemente, naturalmente en su cabeza. Ahora yo junto, claro, el bombo con el baile. Totalmente. ¿Sos buen bailarín o sos buen seguidor de tiempo, aunque sea? Eso seguro. Sí, no sé si decir que soy buen bailarín porque a medida que yo he ido creciendo me he ido haciendo como... me he ido haciendo como más tímido. Ajá. Entonces es como que he dejado de bailar, entonces no sé, ahora me cuesta un poco bailar en público y esas cosas. Pero digo, pero el ritmo sí. O sea, capaz que solo en la casa, me desato y vuelvo a bailar libre como cuando era niño. Claro. Pero sí me gustaba. No me gustaba mucho la cuestión del zapateo y la cuestión esa de la fuerza, por ahí yo no la tenía como por ahí compañeritos, pero sí la cuestión del ritmo y de las variaciones y eso. Y tenés razón, yo soy consciente de eso a medida que he ido como estudiando y analizando lo que iba haciendo, me he ido dando cuenta que lo mío siempre comienza por el lado del ritmo. Y incluso cuando estás, yo te veo armando, él es multiinstrumentista, para quien no conoce, claro, nos estamos viendo un video acá de él haciendo lo que él hace, pero comienza con algo que usualmente es un ritmo, pero para hacer lo que haces y para ir montando una cosa arriba, es como que sabes exactamente la cantidad de compases. Vos no te podés andar equivocando cuando metés un loop. No. Tenés que saber meterlo exactamente donde va. Ahí es una referencia. Es una especie de coreografía también, claro. Al tener varios instrumentos. Pucha. Lo que tengo que hacer es saber bien cuántos compases voy a hacer de algo sin tener lo que va encima, la armonía y todo eso. Y la otra es sostener el tempo sin metrónomo, porque no uso metrónomo claro. Cuando estoy lupeando. Claro. Que me ha llevado, es como aprender un nuevo instrumento, la lupera. Vi que, por ejemplo, de repente dejás de tocar algo rítmico el instrumento, sí, pero sí te dejás algo rítmico como el bajo o algo que te sigue manteniendo la estructura. Sí. Claro, porque no dejás sin nada y agarré el ritmo de cero sería imposible. Ese recurso lo uso como para que, como el loop es una cosa que, para los que no saben, es una máquina que graba pedacitos y los repite. Ah, es bueno que lo explique, sí. De lo que uno está haciendo, más o menos así fácil. Entonces, yo para que la canción no se haga monótona, el arreglo, entonces, y sea 5 minutos de lo mismo, con mi lupera yo tengo la posibilidad de ir sacando algunas cosas de las que voy grabando. Entonces uso ese recurso. Claro. Y a veces dejo solo el piano. Claro. Pero ya el piano fue grabado sobre el ritmo. Entonces ya tiene el ritmo. Sí, claro. Sí. Claro. Así que va por ahí. ¿Y cuáles fueron los instrumentos con los cuales dijiste el bombo? Sí. Yo te vi tocar la batería y digo, me parece con la yuta tocando. porque tocas como un tipo súper profesional. Que aparte entras, te sentás en la batería y de la nada empezás a tocar así con una cosa que decís, ¿de dónde sacás ese coraje? A mí realmente me rompiste la cabeza cuando te vi. Fue una me cosa de llorar. Wow, no, pero llamativo, muy llamativo. Y sobre todo que lo haces con el folclore. Sí, bueno, eso... Porque eso es lo que más es como que firmás ahí. Esa es la música que viene conmigo, siento yo. Yo no he tenido que aprender folclore. Nunca he tenido que ponerme a estudiar folclore. Es como que yo... No sé si ya lo sabía, pero todo el contexto en el que yo me he criado, desde mi casa, porque mi papá no escucha otra cosa que no sea folclore. El pueblo, por ejemplo, tiene como un motivo. Se llama Simoca y abajo dice cuna de tradición y folclore. Es como el... No sé cómo se dice, el subtítulo del pueblo, una cosa así. Entonces, y es eso. O sea, el pueblo todos los sábados tiene una feria, tiene un festival de folclore todos los años, como cuatro sábados al año, una cosa así. Se vive el folclore como muy... O sea, todo el mundo... O sea, pone una chacarera, todo el mundo sale a bailar. Entonces, como muy natural. Hoy en día sigue así. Sí, también. Así. Pero como es una etiqueta el folclore, ¿no? Para vos es música. Sí, sí, es la música que yo traigo conmigo. El resto de las cosas, como toda esta... Lo que vos me decías, cómo llegué a Jean-Luc Conti, a Pat Metheny, todo eso es lo que yo he ido aprendiendo. Lo que mis compañeros músicos, que generalmente eran mucho más grandes y experimentados que yo, me han ido pasando y me iban diciendo, vos tenés que escuchar esto, otro, hasta que llegó el que me dijo que tenía que escuchar Pat Metheny y Jean-Luc Conti primero, y no escuché nunca más nada, por lo menos por varios años, hasta que escuché todo lo que habían hecho. Vamos a escuchar un poquito ahora de música y seguimos acá en distinto tiempo con más música. ¿Quién dice luna crea luz y vemos en la oscuridad? ¿Quién dice lluvia crea el mar y el ojo fluye en noche azul? ¿Quién nombra sueños con su fe? Hechiza el mundo en su razón. ¿Quién dice puedo estar mejor? Ilustra su alma en un vergel. Así te nombra mi canción. De un dios, de un hilo pende su cristal, pronuncia formas que un fractal dejó como un eco. Si dijo magia, creo en vos, que diste vida a mí. nombrando cada claridad que guardo aquí en mi pecho, que la palabra es creación. Contigo supe que es verdad. Tiempo por nacionalrock.com. You know I had to move back there tomorrow. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7. Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock 93.7. Seguimos acá en Distinto Tiempo con Manu Sig. Tiene mucho que ver con la naturaleza, además, todo, ¿no? Ahí como. Sí. Es un lugar donde el folclore y la tierra y el aire, y es como que se complementan los elementos, ¿no? En tu música. Sí, y por ahí mi crianza también ha sido muy libre en ese sentido, natural, en cuestión de que yo me he criado en el campo, más allá de que el la casa de mis viejos ahora, queda a 8 kilómetros de lo que es el pueblo Simoka. O sea, yo me he criado en el campo. Mi única vecina era mi abuela, la madre de mi papá. y a 55 kilómetros de la capital de Tucumán. Ajá. O sea, si uno quería ir al cine o, no sé, a algún lugar, se tenía que ir 50 kilómetros y no era todos los días. Bueno, como una cosa cada dos semanas, capaz que íbamos algún domingo o algo así. Entonces, yo he vivido mucho la cuestión del campo y de estar y de vivir ahí. Incluso yo, para poder empezar a estudiar música, mi papá me llevaba todos los días 25 kilómetros a un anexo del conservatorio que había en un pueblo más grande del que yo soy. Y cuando terminó la secundaria, me he tenido que ir a vivir en la capital. O sea, no, era un pueblo muy chico. Pero sí. Agradecidísimo a tus padres, presupongo, porque ¿Y él quería que toques folclore típico? No. Cuando ahora te ve con toda esta tecnología de decir, ¿qué hice con el nene? No, para nada. ¿Eh? Para nada, no era cerrado en ese sentido, pero sí en una época era... Yo es como que... Bueno, yo tengo un tío que es médico y que estudió en los 70 y fue a la Universidad de Tucumán, que fue bastante revolucionaria en esa época. Muchísimo. Entonces él fue el que me hizo escuchar a ustedes, a Sui Generis, a León, a Víctor Heredia, los Beatles. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esa música, yo ya no quería tocar folclore, siendo un niño, te estoy hablando, ¿no? De 10, 11 años. Claro, 10 años. Y ahí sí mi papá es como que no le gustaba mucho la idea. Claro. De que yo me haga rockero o no sé, en un momento me gustaba mucho el pop también, por ahí, claro. Más preadolescente. Pero él también ha ido aprendiendo junto conmigo esta cuestión y siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado llevándome a festivales en los que tocaba 6, 7 de la mañana, yo también siendo muy chico. ¿Y cuando tocabas en los festivales, cuál era tu instrumento? ¿La guitarra? Siempre han sido varios instrumentos. No, ya sé, pero eso iba a venir la pregunta de después. Sí. ¿Cómo hiciste? Porque tocas violín, flauta, guitarra, bajo, sí. Batería, teclados, acordeón a piano, decime si me olvido algún otro. Bandoneón. Sí. ¿Cantás? Bueno, la cuestión... Por ahí viene más por el lado económico, creo, porque no teníamos plata como para comprarme todos los instrumentos que yo pedía, porque siempre desde muy chico he tenido como esa locura por los instrumentos. También como, yo lo siento como innata, es algo que me nace como una... Se te nota la lengua eso, que sí, es innato. Es una cosa que veo un instrumento y no me puedo controlar casi. Y lo aprendes fácil. Me pasa eso, sí. Aunque sí. Parezca... No, es que se nota. No es falsa modestia. No es falsa modestia. Cuando te veo tocar así, digo, este tipo lo aprende rápido, se le cae algo y lo aprende a tocar. Sí, me pasa eso, por suerte. Entonces tengo como una cosa ahí que tal vez viene de algún ancestro, quién sabe. Pero sí, incluso todavía me pasa de que hay instrumentos que todavía no he tocado nunca y me gustaría tocarlos. Por ejemplo, una trompeta. Ajá. Entonces, a veces estoy cerca de un trompetista o tengo que tocar una y compartir con algún trompetista y me estoy mordiendo por pedírsela. Pero no, es un instrumento tan personal. Tan personal, claro. Tienes que poner la boca, sí, claro. Sí, entonces no... Y tenés que escupir un poco. Entonces, sí, claro, sí, entonces no, todavía no he llegado a ese, pero... Seguramente pronto voy a conseguir alguna. Pero me contabas que estabas tocando en los festivales y tocabas distintos instrumentos cantar, porque en los festivales tenés que cantar, supongo. Sí, mi inicio musical de festivales, al principio no cantaba, no me daba vergüenza, pero tocaba en un grupito de chicos de mi edad, de folclore. Había dos guitarristas, un baterista y yo. Entonces cuando yo empezó con la guitarra, porque es lo que mejor tocaba al principio, pero en realidad cuando empezaba a tocar instrumentos, la guitarra, yo debo haber arrancado con la guitarra porque mi papá tenía una y tocaba Samba de mi Esperanza, La Luna Tucumana. Entonces él me enseñó eso, yo aprendí y después yo vi a Peteco Carabajal en un festival y me agarró la locura por el violín y no me la sacó nadie más de la cabeza. Entonces hasta... ¿Y a qué edad empezaste con el violín? Ahí, a los meses que tocaba la guitarra. ¿Pero cuántos años tenías vos, más o menos? Y yo tenía entre 8 y 9 años. Porque dice que el violín, por la costumbre esta, hay que empezar de jovencito. Sí, sí. Y yo arranqué medio solo, después tuve como unas clases ahí en el pueblo que justo habían mandado como profesores a enseñar en una casa de la cultura. Entonces ahí es como que he aprendido a agarrarlo un poco eso, y después he seguido de oído por lo menos un año más o menos. Entonces cuando yo empecé a tocar en este grupito, que fue así a los 9 años, yo tocaba muy poco el violín. Entonces empecé tocando la guitarra. Ya cuando tocaba mejor el violín, sumé el violín al mismo grupo. Y después conseguí un órgano de algún lado, entonces ya tocaba el violín, la guitarra y el órgano. Y así de a poco. Después los despediste a los músicos. En un momento me hice como una especie de solista, así, ahí, después del grupo. Ellos ya se han hecho grandes, ya no podían cantar, porque se les cambió la voz. Una cosa así, fue como mutando hasta más o menos los 14 años que yo comencé a tocar como profesionalmente, como sesionista de folclore. ¿Sesionista? Claro. Y te pagaban, o sea, empezabas a cobrar. Sí, sí, y sí, a los 14 años, sí. Empecé con como todos los grupos de folclore de Simoca, después del pueblo siguiente que se llama Monteros, después con los grupos de Tucumán, y así es como que me iba expandiendo. Y yo creo que toqué con todos los artistas folclóricos de Tucumán, ¿sí? O por lo menos con la gran mayoría. ¿Pero hay alguno que te llegue a los talones? ¿En qué sentido? ¿O es que lo superabas así? Porque... No, digo, es como que no había tampoco mucho violinista que toque folclore, porque claro, los violinistas que tocaban eran como del conservatorio y no tocaban folclore. Claro. Muchos no querían y muchos tampoco tenían como el swing para hacerlo. Claro. Y entonces es como que era muy convocado por eso. Entonces la pregunta que vos me hacías más o menos tiene que ver con eso, con que yo mi instrumento, cuando yo empecé a ser como músico sesionista, como profesional a 14 años, fue el violín en realidad. Ah, y toqué ¿te llamaban por eso? Sí, con casi todo el mundo yo tocaba violín y muchos no se enteraban en esa época que yo tocaba otros instrumentos. Ah, tocaba solo el violín. Sí, sí. Claro. Pero había mucha diferencia en este niño superdotado y, o sea, automáticamente se dan cuenta que había acá un diamante bruto o... No sé, capaz que sí. O sea, no sé si me siento cómodo diciéndolo por ahí, pero sí me llamaban mucho para tocar y yo le decía que sí a todo el mundo y no me importaba qué tan bueno era el artista o no en ese momento. Yo quería tocar todos los días. Y aparte estabas en una etapa de aprendiendo a... Sí, y me pasaba esto, que yo siempre era el más chico de todos los grupos, de todas las bandas. Claro. Entonces, los guitarristas de 40, 45 años que tocaban conmigo venían y me decían, toma, escuchá esto. Toma, chango, escuchá esto. Y me pasaban... Me han empezado pasando, o sea, así la conocí a Liliana Herrero, así lo conocí al Chango Farias Gómez, que cuando yo escuché los que ellos hacían con el folclore, en esa época a mí me explotó la cabeza. ¿A Cuchi? El Cuchi Leguizamón, el dúo salteño, ¿qué? Entonces yo no quise tocar nunca más, o sea, la música que yo quería hacer ya no era el folclore tradicional, cuando conocí a esa gente. Y después cuando conocí la fusión, cuando me llegó Jean-Luc Ponty, que yo ya estaba en la escuela de música, cuando me llegó Pat, ahí yo ya quería tocar jazz. Es como que he ido cambiando, pero siempre he tenido como esas ganas de hacer folclore de una forma diferente. Siempre yo he tratado como de buscar el folclore en las otras músicas, en el ritmo, en las armonías. No sé, hay una canción de Pat Metheny que se llama Minuano, que es como un 6/8, un 3/4 ahí. Y yo escuchaba como si fuese una chacarera. Ah, claro. Entonces, siempre como he ido por ese lado. Claro. Sí. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con Manu Sija. Estamos en Distinto Tiempo. Thank you.

Distinto Tiempo por nacionalrock.com. ¿Y lo conociste a Pat Metheny finalmente? Sí, sí. ¿Cómo fue ese encuentro? En el 2015. Bueno, yo grabé este video que está en YouTube, que tiene más de 100.000 vistas, de Fear Circle, que es como una de las canciones más famosas de Pat, de la época del grupo. Y el video se fue haciendo conocido entre los músicos, entre los melómanos, de a poquito, ¿no? Como primero 5.000 vistas, después 10.000, así de a poco. Y yo se lo mandé a Pat y a todas las personas que tenían que ver con Pat. No sé. O sea, entraba a la página y yo bueno se, para se rastrear, lo mandaba. Por lo visto. Yo se lo mandaba. ¿Te llevas bien con la tecnología? Sí. Después me vas a contar. Sí. Seguí con la historia de Pat. Entonces yo se lo mandaba al mail que aparecía en la página. Se lo mandaba por Facebook, por Twitter, por todas partes. Se lo mandé a Pedro Aznar, se lo mandé a toda la gente que yo pensaba que por ahí podía tener una conexión con él y se lo pudiese mostrar. Y nunca he tenido respuesta de ninguno, en realidad. Yo nunca he tenido conciencia de que en realidad él lo había visto. Y el video siguió ahí. Eso fue diciembre del 2012 que yo lo grabé. Qué sé yo, pasó. Yo en el 2014 he viajado por primera vez a Nueva York como medio de vacaciones, en realidad, porque tengo un gran amigo allá, tucumano, que me insistía que vaya. Y ¿es músico él? Sí, baterista, que es el baterista del nuevo disco que estoy por sacar ahora. Y él fue el que me insistió tanto que fue allá la primera vez que yo toqué con mis arreglos y mis canciones en público. O sea, antes de eso yo seguía siendo sesionista. Estamos hablando hasta hace 5 años, 2014. Fue la primera vez allá, entonces para mí fue una locura. Y tocamos en un club de jazz, ahí cerca de, como a la vuelta de Blue Note. O sea, no podía creer. ¿Y qué tocaste? Y toqué, yo ya tenía los arreglos. Guitarra y violín. Yo ya tenía los arreglos de La Luna Tucumana, de varias cuecas, chacareras. Yo ya los tenía medio escondidos. Y así, tocamos como folclore, pero en un formato medio de jazz, en trío. Y yo he vuelto de allá re loco, o sea, me quería ir a vivir ya en Nueva York. Aparte, como con una energía que tiene ese lugar que vuelve uno eufórico de ganas de hacer cosas. Entonces, he vuelto acá, de repente yo ya me armé un trío acá con otros músicos, empecé, grabamos el disco, mi disco que se llama Trío en Vivo, empecé a tocar, qué sé yo, y ya era 2015 y digo, bueno, me voy a ir a Nueva York, pero esta vez un poco más, 2 meses. Y me voy y arreglamos para tocar en dúo ya con este amigo que se llama Franco Pina, y yo ya escribo a todos los lugares que podía de Nueva York también, mails, por Facebook, y conseguí como 10 lugares para tocar en la ciudad. Y el primer lugar, que es un lugar en Harlem así chiquitito como el estudio, que entran, no sé, 20, 25 personas, empezamos a tocar y aparece Pat en el público. No me jodas, ¿ahí? De la nada, medio camuflado, el primer show de los 10. Mira. Y en realidad yo no me enteré mientras estaba tocando, por suerte que él estaba ahí. El baterista lo vio y estaba así, cagado de miedo. Y cuando me bajo, había varios amigos que yo había invitado, que conozco allá, con los que yo ya había tocado antes con otra cantante, había hecho una gira. Entonces cada uno que me venía y me saludaba me decía, te vino a ver Pat. Me saluda el otro, te vino a ver Pat, te vino a ver el maestro, no sé qué, así todo. Hasta que llego a la punta del bar y estaba él ahí esperándome. No me digas. Y bueno, me saludó así temblando. Le digo así como, aparte yo no tengo un inglés, o en ese momento menos, como muy fluido que digamos. Un inglés medio tucumano. Entonces le digo que era como un sueño que, para mí que esté ahí. Él me dice, bueno, estuvo buenísimo, me gustó mucho. Y me da un papelito, que era como un ticket, escrito con lápiz, con su email. Y me dice que le escriba para que nos juntemos a tocar un rato en su casa. Ah, mira. Bueno, y se fue. Se me saludó y se fue. Yo le di un CD y se fue. yo al otro día, imagínate, al otro día, no sé, 7 de la mañana ya le había escrito. Claro. Y él me contestó como en los 2 días, era, no sé, una cosa así que no se aguantaba la ansiedad, no podía dormir. Y bueno, me dijo, venite tal día, yo fui y tremendo, estuvo 3 horas tocando. Ah, sí. Me ha dicho ¿los que él. ¿Los dos? Los dos solos en su casa. ¿Y qué tocaste? ¿Te acordás que tocaban? ¿Planearon algo o zaparon? No, es como que me hizo una especie de audición por momentos. Primero me dijo que él lo vio el video, bien yo lo subí. Ajá. Porque yo le pregunté de dónde me conocí. Y, le digo, ¿cómo? Y cuando le pregunto, ¿y cómo te enteraste que yo tocaba? Y me dice así como en joda que era mi fan. Ajá. I'm your fan, me dice. Entonces, bueno, no sé cómo se habrá enterado que yo tocaba en ese lugar, porque es un lugar recóndito, así, ni conocido ni nada. Y tocamos, él me hizo tocar la canción del video, Fear Circle, me la hizo tocar como 3 veces. ¿Ah, sí? Con el violín, cantarla, con la guitarra. Después tocamos como 3-4 canciones. ¿Y él te acompañaba o lo tocaba solo? Lo tocábamos los dos. Ah, los dos lo estaban tocando. Después me hizo hacer un solo, improvisar. Después tocamos la canción esa que yo te dije que parecía chacarera, para mí lo tocamos como con ritmo de chacarera, y él improvisaba arriba, ¿no? Un sueño, en serio. Si hubiese tenido alguien que lo filme ahí. Ay, no. Sí, tremendo. Y después, bueno, me preguntó varias cosas, me preguntó de las canciones que había tocado en el concierto, se acordaba de todo. Incluso yo toqué un Casamiento de Negro de Violeta Parra. Uh-huh. Y me dice, yo esa canción la escuché en el 60 y no sé cuánto, que la grabó Milton Nascimento. Uh-huh. Que ni yo ni enterado estaba, y después busqué y tenía razón. Uh-huh. Así que sí, increíble, muy buena onda. Y él terminó la reunión como diciéndome que, preguntándome si me gustaba salir de gira. Uh-huh. Y si me gustaría hacer algo con él alguna vez. Y yo, no sé. Sí, claro. No sé de cuántas maneras le he dicho que sí. Claro. Y bueno, y aquí sigo. Tal vez algún día se dé. Y sí, bueno, pero... ojalá. Pero igual no se ha ido de gira todavía, ¿no? No. No, y ojalá que siga ahí, porque no para tampoco. O sea, yo lo sigo. Soy muy fanático, aparte. Así que, entonces, no sé, pero... Pero esas cosas se dan en el momento, sí, impensado. Sí, sí. Yo no he pensado que eso era posible hasta que pasó. Claro. Yo pensaba que él lo podía ver y dejarme un comentario y decirme está bueno, okay, o no. Sí, bueno, pero nadie te va a llamar para separar 3 horas. Claro. Estaba testeando a ver qué. Sí, sí. Yo nunca pensé que eso era posible, de estar con él en su casa. Nunca lo pensé hasta ese momento. Y ese momento me he dado cuenta que hoy en día, con cómo está todo y las redes... Imagínate si le pasó a Pedro en una época que no... Claro, que no había redes. Claro. Ahora... Sí. Entonces, y también pensé, hay que tener cuidado lo que uno sube también. No, claro, claro. Sí. ¿Y tu padre qué dijo? Mi papá no tenía ni idea quién es Pandetín. Sí, claro. O sea, capaz que le decía, estuve con los manceros santiagueños y se emocionaba más. Ah, más, sí. No sé. Claro. Pero sí sabía que era alguien muy importante, sí. Sí, pero... todos, incluso mi mamá no tiene idea de música, de nada. Ellos es como que han ido aprendiendo conmigo. Pero bien, pero oíme. No, cualquiera, sí, sí. Va a la casa de Pat Metheny a tocar, sí, con Pat Metheny 3 horas, por más que no sepan quién es como, ¿no? Sí, es... sí, no, ellos sí, aparte ellos le contaban a alguien ahí cercano de la familia, que por ahí saben un poquito más de música, así como muy relajado, y la otra persona como que se emocionaba demasiado, sí. Pero sí. Vamos a escuchar un poquito más de música, estamos con Manu Sija acá en Distinto Tiempo, ya venimos. Thank you.

Hay un tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Estamos con Manu Sija acá en Distinto Tiempo. Y después de Pat Metheny, ¿qué es lo que te gustaría? O sea, ¿quién te, con quién te gustaría tocar? ¿Hacia dónde apuntás ahora, ya que cumpliste este encuentro? Sí, bueno, admiro mucha gente. No sé, no he pensado. Bueno, con Nito Mestre, tal vez. Ah, bueno, no, pero ya me invitó y lo vamos a hacer. Yo los desafío. ¿Querés tocar la trompeta? Yo la versión más linda de canción. Pero no toca para... trompeta no, todavía. No, pero va a aprender en 2 minutos. Conseguime una y ahí vemos qué pasa. No, si yo el otro día, doy fe, me invitó, lo que pasa es que en esa fecha voy a estar afuera. Sí. Tenemos ahí el pero a mí me gustaría que cuando agarremos algo en un ese folclore de cantar y que hagamos algo con flautas, con loops. Sí, o sea, que yo toco flauta y claro, divertirme claro. Un poco. Bueno, con los loops, claro, por supuesto. Sí. Yo te cuento que yo he grabado un disco a los 11 años, tocando casi todo, y grabé una versión de El Tuerto y los Ciegos. Ah, mira. Que me encanta, esa es la canción que más me gustaba de Sui Generis porque tenía violín. ¿Y la tenés? Anda por ahí, pero bueno, no la publico mucho, que digamos. Ay, pero te la puedo mandar. Para pasarla en el programa. Te la puedo mandar, sí. Dale. Incluso yo... Justo no toco violín, pero a mí es la canción que más me gustaba porque tenía un violinista. Tenía violín, sí. Claro. Que no sé quién es. Pinchetti, Jorge Pinchetti. Ah, claro. Ah. Que era de la pesada rock and roll, pero en realidad él venía de la Sinfónica de La Plata. Ah, pero claro. Él era un músico serio de la Sinfónica. Academia. De academia. Sí. Pero cuando entró con los hippies, con los vinilones a pesar rock and roll, dejó la sinfónica, se hizo claro. Otro tipo, porque electrificó no parece, el violín. Sí, no parece un violinista clásico. No, porque cambió totalmente la forma claro, de tocar. Sí. Me encanta esa canción. Escúchame, ¿cómo entraste, decir que te llevas bien, obviamente, con la parte tecnológica? ¿Cómo empezaste a entrar con pasar de tocar guitarra, violín, son cosas... Sí. Dijiste, ya que puedo grabar todos los instrumentos, sería bueno tocar en vivo, presupongo. Sí. ¿Quién te presentó al loop? ¿O cómo te empezaste a llevar con esto? Sí. Yo cuando empecé a hacer los videos tocando varios instrumentos, yo ya grababa tocando varios instrumentos, incluso claro. He empezado a producir discos de folclore y sí, hasta, generalmente... Hasta se comenta algo con respecto a la grabación. A ver si es cierto lo que me dijeron. Vos preferís que te paguen menos y grabar todo vos que grabar un instrumento que cobras más. ¿Es así? Que sí, lo haces más rápido. Sí, sí. ¿Es así? Sí, sí. Porque no le tengo que escribir los arreglos a nadie. Claro. Él hace eso. Entonces llega y dice, yo te cobro más barato, pero toco todo yo. Ok. Y toca todo él. Sí, ya sí. Ya lo tiene todo. Sí. Sí, es más rápido, pero me gusta compartir con músicos también. Claro. Incluso a veces cuando estoy tocando mucho tiempo Chango Solo, que es el show con los loops, a veces necesito que venga alguien a hacerme compañía, aunque sea un par de temas. Me gusta compartir con otros músicos. Te vi con un bajista y tenés un trío. Tengo un trío con Guido Martínez y con Juanjo Bravo, sí. Claro, que tocan... Bueno, que Guido tocó con Silvina. En una época. El bajista. Ah, mira. Con Silvina y Baglietto cuando tenían ese dúo. Ah, mira. Y. ¿Quién me presentó? Bueno, empecé haciendo los videos con varios instrumentos y cuando empecé a pensar en tocar en vivo y empezar a presentarme y a perder ese miedo de pararme al frente y no estar al costado de un artista, yo me crucé con Juana Molina. Okay. O sea, fui a ver un concierto de ella porque un amigo me lo recomendó y ahí conocí los loops. Ah, ok. La vi a ella y digo, quiero hacer esto, pero con el folclore. Claro. Así nació. Y ha sido la oportunidad perfecta también para poder tocar todos los instrumentos de una vez. ¿Cuánto tiempo te llevó empezar a comprender de cómo manejarlo y esta forma de ecualizarlo? Porque tiene toda una historia de... No solamente el loop, sino hay una cuestión de sonido. ¿Quién te maneja el sonido cuando lo armás vos? ¿La consola la manejás vos? cuando lo que sale, sí, digamos. Al estilo Lito Vitales. Y cuando, te manejas al ese estilo. Cuando estoy en el show solo, sí, sol. Yo le mando tres canales nomás. Tres canales solamente. Sí, okay. La voz y un estéreo de la música. Y listo. Entonces el sonidista maneja el balance entre esas dos cosas. Está. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en armar en toda aprender la a lupear, sí. En aprender a lupear me debe haber llevado unos... un año tal vez. Claro. En aprender a lupear y no... repetir, y que no me, no, y que no me quede cruzado todo. O sea, en aprender el pedal. Eso. Claro. Claro, mucha pero gente yo, se piensa que... ah, aprendí ese pedal, hacer una vuelta, sí, y ya está. No, no. ¿Sabes las veces que quedó cruzado? Lo que pasa es que yo me arriesgo por la... no sé si la adrenalina o porque digo... me tiene que salir. Entonces yo me mando al show directamente. Capaz que yo he comprado la lupera, le tenía un par de meses y yo ya la llevé al show en vivo. Y la empecé a usar con el trío. Entonces, si pasaba algo, yo la podía apagar y seguía la batería y el bajo. Ah, ok. Pero sí me pasó de varias veces que quedé cruzadito. Entonces, y después cuando surgió la idea de hacer el show solo con todos los instrumentos, también yo he empezado a hacerlo el show sin que suene bien. O sea, sonando, pero yo creo que me llevó también un año más hasta a que suene redondo y a tener por ahí el aparato perfecto, ideal para ese proyecto. Porque incluso al principio yo usaba una batería totalmente acústica. Uh-huh. Y eso me generaba mucho, ¿cómo se llama? Feedback. Feedback, sí. Claro. Y también generaba algo raro de que cuando yo tocaba la batería acústica sonaba de una forma y cuando quedaba grabada en el loop sonaba de otra y mucho más bajita. Ajá. Al no tener la presión sonora del instrumento que suena tan fuerte. Entonces ahora uso con una batería con triggers como muteada, que no suena acústica, solo suenan los platillos. Entonces como que todos esos detalles me han llevado más o menos un año. Y también la organización tuya en el escenario, sí, dónde poner las cosas para ir de acá para allá, esto, lo otro, es todo una organización. Porque incluso el disco Chango Solo yo lo he grabado, son 9 canciones y yo para cada canción he puesto únicamente los instrumentos que usaba en esa canción. Entonces después cuando tuve que armar el show tuve que como... hacer que todo quede como más fácil y acomodado. Entonces sí, la cuestión de dónde poner el bajo, sí, yo dónde te veo poner que estás la batería. Tocando una cosa acá y estás con el pincito derecho, sí, poniendo así, está tocando así, pero tocas, ves el pedal que no le podés equivocarte. Sí. O si no, claro, dónde poner el bombo y para poder tocar el piano y el bombo a la vez. Claro. Después tengo un controlador que es como los pedales del Hammond. Pero MIDI, entonces toco el bajo con el pie y la guitarra a la vez. Claro. Todo eso me ha llevado un año más o menos. Incluso la forma de ver la mejor forma de hacer el arreglo para que también el loop no suene repetitivo, como decía. Claro, porque de repente pasas a todo y de repente lo más lindo desaparece todo y queda una línea abajo o alguna cosita. Sí. Y volvés a empezar. Y cantando, ¿cuándo te empezaste a largar a cantar? Si tenés una voz bárbara, porque decís lo primero fue empezar a cantar, a tocar la guitarra o el violín. Sí, en la casa cantaba. Sí, no, pero profesional, digo ya. Profesional, o sea, yo he tenido una época en la adolescencia, entre los 14 y 15, por ahí, de que cantaba en peñas y cantaba en bares ahí en Tucumán, en mi pueblo. Pero mi cambio de voz fue como muy largo el proceso. Okay. Y en el medio me sacaron las amígdalas. Entonces, la verdad no cantaba muy lindo, que digamos. sí era afinado todo, pero no tenía como un color de voz así lindo. Entonces a mí me agarró como pudor de cantar y dejé de cantar totalmente. Y sobre todo cuando me empezó a llamar más para tocar el violín y me llamaba... más artistas y por ahí artistas de más categorías, como que yo ya me dediqué solo al violín. Y en la escuela de música tenía clase de canto y clase de coro, ya más cercano al último año. Entonces ahí es como que volví a cantar. Y después armé un par de bandas de folclore en las que hacía coro y por ahí hacía una línea y de a poquito. Pero nunca, yo no me animaba solo, me temblaba la voz si tenía que cantar solo. Y a partir del 2014, New York. Ahí me solté. Yo estaba seguro que no me conocía nadie. Claro. Ahí me largué. Que si te equivocás no pasa nada. Sí. Total, que sí, sí. Aparte, en el público había un par de chinos ahí, no sé, no me entendía nada. Siempre hay un par de chinos en algún lado. Claro, sí. Claro. Así que sí, ahí me largué con todo y no dejó de cantar. Está bien. Ahora volvemos, escuchamos un poquito más de música. Estamos con Manu Sija acá en Distinto Tiempo. Si trabaja el presidente, mira cómo está la gente. Si trabajan los obreros, pero no tienen dinero. Si trabaja el campesino y ser pobre es su destino. Si trabaja mi papá y no le alcanza pa' El tiempo se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí. Pero en esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, de 22 a 24. Qué real eso de cuando nada te importa, decís que es lo peor que te puede pasar, morirte, sí, porque si me equivoco, sí. Bueno, y, claro, hay dos chinos, ahí te largás, claro. Una de esas te mandás el mejor show de tu vida. Claro, claro, por suerte largás. No estaba Pat en ese, bueno. Imagínate. Sí. Claro. Incluso, mira, yo en mi primer disco que es en vivo, el segundo en realidad porque tengo uno instrumental antes, el segundo que es en vivo, yo siento que mi voz todavía está un poquito como miedosa. Y cuando yo lo conocí a Pat, él me dijo, pero de manera muy amable, que cuando cantaba, yo es como que tendía a cantar las notas un poquito más bajas de lo que eran. Ajá. Y he vuelto de ahí desesperado a tomar clase de canto. Y esas clases de canto, de como volver a tomar clase de canto y aprender a calentar y reaprender el canto, me han dado valentía y desde ahí yo siento que he empezado como a agarrarle fuerza al canto, claro. Y amor también. Claro. De no tener que hacerlo como porque lo tengo que hacer, sino que ahora sí disfruto mucho de cantar. Claro. Y los videos que he visto yo en YouTube, que son sensacionales, ¿no? ¿Vos te ocupás de eso también, de toda tu imagen? Al principio los hacía yo, los videos solos. Incluso el video de Phil Circle está como todo que se tiembla la cámara. Sí, eso vi, sí. Que algunos comentarios dicen que está muy bueno el video, pero que me compre un trípode. Lo que pasa es que se veía muy lindo con el lente, pero era un lente, un tele. Entonces el camarógrafo, que era un amigo que estaba ahí cerca de la casa, está como a 5 metros mío, por eso tiembla tanto. Pero después, cuando yo me empecé a tomar como más en serio esta cosa de tocar solo y tener como un proyecto como Manus Hija, me conecté con un amigo que se llama Diego Rodmitrovsky, y a partir de ahí él me editó todos los videos. Y lo que sí, lo que sería el concepto de cada video, lo vemos entre los dos. Pero por ejemplo, eso que vos me comentabas fuera del aire, lo de las remeras, eso es toda idea de él. Es muy lindo. O sea, vos viste los videos, empieza enfocando en algo que no sabes qué es. Sí, sí, sí, claro. Y es la remera. Y es la remera. ¿Y qué te las hace las remeras? ¿Qué vas buscando remeras? No, voy buscando, sí, por ahí. Incluso algunos son vestidos. ¿Ah, sí? El de las víboras, sí. Eso es un vestido de mujer. Ah, mirá. Que lo uso como si fuese una remera larga. Pero genial, sí. Es genial. Y él, incluso esos videos que son las 9 canciones de Chango Solo tienen video, es un video en plano secuencia, no hay cortes. Una sola toma, porque la grabación del audio, que está hecha mientras hacemos el video, todo al mismo tiempo, también es una sola toma, no son tomas con corte ni pinchadas. Todas esas tomas afuera son todas, sí, con el sonido ahí. Exacto, no, sí, es todo grabado ahí. O sea, eso en la montaña, nosotros teníamos como a 30 metros un generador y claro, está todo grabado ahí, todo grabado al aire libre. Sí. Está mezclado en Nueva York, pero grabado ahí en esa locación. Es eso para también recordando de dónde venís, digamos. Que te criaste en el campo y tiene un algo que ver con... Sí, no, son lugares que significan algo para mí. Para vos. No son lugares random. Claro. Incluso hay 3 videos de esa serie que son hechos en el fondo de mi casa. Porque es el fondo de mi casa donde yo grabé el video de Fear Circle con el que conocí a Pat. Entonces... Y también el fondo donde yo he jugado toda mi niñez, toda mi vida. Tiene significado. Después hay un puente de un río, que es el río que está a 1 kilómetro de mi casa, donde yo todos los veranos vivía metido en ese río, mientras se podía, porque después quedó medio contaminado. Pero sí, cada lugar de ese disco y tiene algo que ver, y las canciones también están conectadas un poco a eso. ¿Y cómo te pega esto del éxito de repente? No sé si tuve éxito ya. Pero puede llegar, o sea, en tu cabeza. Y o sea, de... éxito es referido por ahí al lado comercial de la palabra, todavía no sé si me llegó, pero sí del éxito en la vida y eso. Sí, a veces no lo puedo creer, varias cosas que me han pasado. Creo que al haber conocido a mi ídolo Máximo... Es un tipo de éxito. Obvio, sí. Claramente, claro. Pero además habla de que... No, Martín no va a ir a ver a cualquiera. Obviamente algo hay, ¿no? Eso me emociona mucho. Es como que me pongo como si fuese un niñito. Me agarra como cuando llega Papá Noel, una cosa así, me agarra. Y estoy con esa sensación un tiempo siempre. Pero sí tengo muy presente la cuestión esta del peligro de obnubilarse con la otra parte del éxito. Y tratar de tener como un cable a tierra siempre. No sé, me imagino que vos eso sí lo has vivido. Más de chico. Claro. Claro, de chico, cuando llega más rápido. Claro, es aparte... Raro. Me da la sensación de que es una... Tiene una parte buena y otra parte rara. Claro, sí. Siento eso. Después pasará a ser el primo de todo, que es la parte más linda. Claro. No, bueno, pero ¿cuántos años tenés vos? 30. Ah, 30. Bueno. ¿Y vos, Nito? Ahora hago yo la entrevista. Sí. ¿Vos cuántos años tenías cuando explotó Sui Generis? 19, 20. Claro. Muy chico. Sí. Muy chico. Recién salido. Terminando el colegio a los 2-3 años. Claro, claro. Una locura. Aparte, me imagino en esa época. Igual pasa todo muy rápido, pasa medio volando. Lo claro. Raro es que te conozca, te empiece a conocer tanta gente. De la nada. De la nada. Entonces es raro que estás en boca de todo y decís, ¿qué pasa acá? Pero. Siempre lo que te salva es que el oficio, la cosa de salir a cantar era lo más importante. Sí. Es más importante que todo el resto. Sí, yo por siento por eso. Caso, mira, yo me te hago un comentario. Cuando yo estaba estudiando medicina y ya estaba en Sui y todo, Y un día hicimos un show en un teatro que salió muy mal, realmente. ¿Mal en qué mal sentido? De sonido, de todo. En el teatro ópera hubo acoples y salió mal, realmente mal. Y era un show donde habíamos apostado mucho, un show a la mañana. Y yo a la mañana siguiente me encuentro con el hermano de Emilio del Guercio, que estudia conmigo en medicina, y le digo, digo que no tengo ganas de salir a la calle porque me parecía que todo el mundo iba a estar mirando, había ido al show y iba a decir, vos sos el que tuviste la culpa, salió mal el show. Tenía como una claro, cosa como de vergüenza, culpa, vergüenza. Claro. Y incluso le dije, me parece que le voy a devolver la plata al productor porque me parece que tendríamos que hacer esto porque salió tan mal. No era para tanto, pero claro, había... Pero no había pero eso es normal así. En nosotros. Y eso, la parte de que tenga que salir bien es lo más importante. Sí, más que sí. El éxito de esto, lo otro. O sea, no andas pensando... Cuando claro. haces un estadio, estás pensando, no vas a estar pensando... Si estás sos famoso, estás canción. Pensando que salga bien. Tenés un sentido de responsabilidad para... En el Luna Park me pregunté qué sentía cuando estaba. Estaba pensando que me estaban grabando en vivo, que estaban filmando una película y había 30.000 personas. Mirá si tengo tiempo de pensar en acá. Estaba pensando que debe salir bien. Estará bien la guitarra, está bien el micrófono, está bien esto, lo otro. Me acuerdo las letras, esto, lo otro. ¿Qué distancia me pongo? ¿Por dónde entro? No me voy a caer. Mirá si tenés que pensar, andar pensando... No. Claro. Lo que es que salga bien. Y eso es ser profesional. Porque no sé si te pasa, pero la más linda sensación cuando terminas un show, te vas al hotel o a tu casa y tarea cumplida, lo hiciste bien. Sí. Ese es el éxito. Claro. Sí, ese total, es el éxito. Siento lo mismo. Cuando te vas a dormir tranquilo. Sí. Eso. Sí. En realidad, en todo sentido de la vida, pero claro. Musicalmente sí, a mí me pasa lo mismo y pasa esa cosa de sentirse raro cuando el show sale mal o sí, aunque nadie se dé cuenta. Claro, sí, y que es muy común que venga gente y te dice, pero sí, la gente no se da cuenta, o sea, es lo más común del mundo, pero sí. Es como de no decirte nada. Uno sí se da cuenta. Claro, pero el tema es con uno mismo. Claro. Pero claro, la cosa es que está dentro de la cosa factible. Está de que pueda salir mal algún día. Claro. Porque claro. Si no, no tendría gracia si siempre sale perfecto. Claro, pero... Sí, joroba. Sí, pero sí. También te ayuda para decirte, sí, soy humano, me equivoqué. Y, o sea, no te la creas tanto. Claro, que te claro. Puedes equivocar. Sí, sí. Y está bueno también cuando tenés a alguien que te dice la verdad también. Claro. Y no tener como ese séquito de gente... Que te dice que está todo bien. Está todo bien. Y que sos el mejor del mundo. Sí, o sea, no colabora. No. Colabora un poco, pero no tanto. Yo creo que eso colabora más a la parte rara del éxito que vos hablabas recién. Sí. Creo que la gente que viene y te dice la verdad, por más dura que sea, por lo menos en mi experiencia, las veces que me ha pasado que alguien me diga algo como lo que te contaba de Pat, a mí me ha servido. Yo siempre lo he tomado como claro, una enseñanza. Con lo de la voz que te digo. Sí, claro. Sí. O a veces he tenido charlas de... Porque yo no tenía mucha experiencia de dirigirme al público. Ajá. Entonces también con otras personas, de gente que me digan tal cosa por ahí, tendrías que como que estar como más tranquilo, más relajado cuando para poder conectar con el público, claro. Cuando dejo de tocar, ¿no? Claro. Hay una cosa que siempre funciona, por experiencia, el humor. Sí, el porque tema el es humor que... relaja. Sí, sí. Si es natural, ¿no? Que ir eso. Con un chiste preparado. Sí, sí, un chiste eso, preparado para estar en contra. Sí, pero a mí me pasaba mucho de que yo, si yo veía a alguien que conocía, que generalmente sí es músico en el público, a mí ya me agarraba una cosa rara. Entonces me agarra la desesperación cuando termina la canción de empezar la otra rápido. Claro. Entonces, sí, se sentía como una tensión y cuando el artista está como tenso, la gente lo se pone nota un poco, los dos segundos. Se pone tensa también. Sí. Entonces, sí, estoy trabajando eso. Sí. Creo que estoy un poco mejor, pero trabajando pero internamente. Pero tocar en vivo, el oficio de tocar. Sí, es que mientras estoy tocando... Está todo bien. Está todo bien. Es cuando termina la canción y tengo que decir y gracias. Pasa un video. Sí. Claro. O algo. Y cuando terminas el show vas corriendo a ver a verte vos cómo salió, te escuchás, no, es horrible, no lo hago. ¿Para qué? No, para qué ya. Espero lo hecho, un par de días. Ah. Claro, lo hecho está. Sí. Y sobre todo si es algo, como vos decías, que lo están filmando, grabando. Sí. Porque yo sí sé que algunas sensaciones del momento del show no son la realidad. Capaz que uno se sentía raro en ese momento. Entonces sí, espero que pasen algunos días. Por ejemplo, con la cúpula, yo lo de la cúpula pensaba que había salido malísimo. ¿Sí? Sí. O sea, no sé si malísimo, pero pensaba que por ahí algunas partes estaban feas. Y lo escuché una semana después y bueno. Te amigaste. Sí. No, ahí me puse feliz, recién ahí, porque digo, bueno, buenísimo, esto va a salir por la tele y salió bien. ¿Cuáles son los planes para acá adelante? Ya estamos casi terminando nuestra charla. Sí, se va a enojar el manager porque no estoy contando de las cosas nuevas. ¿Qué? No, sí, se puede contar lo que se pueda contar. Me dijo, bueno, les manda saludos también. Ah, Horacio. Gran amigo Horacio. Que me olvidé de avisarle, por eso no llegó, le avisé tarde. Bueno, acabo de sacar un primer sencillo del disco que grabé en Nueva York el año pasado, en noviembre. Lo grabé con una bajista que me la recomendó justamente Pat. Yo he seguido en contacto por mail con él y ahí de vez en cuando, o sea, le mando muy poquitas veces para no atosigarlo. Y generalmente me contesta, entonces yo le pedí recomendación de un bajista y él me recomendó a la bajista que estaba tocando con él, que se llama Linda O. Entonces grabé con ella, grabé con Franco, que es mi amigo, el que me hizo ir por primera vez. Lo grabamos en trío y tengo algunos invitados como Leo Genovese, un pianista argentino que vive allá también. Y después dos cantantes que se llaman una Sofía Toselo, Sofía Rey, que también son argentinas, y Juancho Herrera, que es un venezolano que también vive allá. Y justamente la canción que grabé con ellos tres, con Juancho y las dos Sofías, es la canción que salió ahora el viernes pasado. Que se llama Creación. Y el disco se llama así también, Creación. Bien. Así que bueno, creo que va a salir un single más pronto, tal vez dentro de un mes. El disco entero va a salir en julio y lo voy a presentar el 2 de agosto en Bebop Club, aquí en Buenos Aires. Bien. Pero antes tenés una fecha con Jairo. Sí, el 22 de junio. Ah. En el Ópera. Ah. Sí, tremendo eso. ¿Pero qué es? En una de esas podemos ir, quizás. Es como yo voy a abrir el show. Ajá. Es como parte de un festival que se llama Festival Otoño en el Teatro Ópera. Ah, okay. Que están habiendo varias cosas. ¿Qué es un mini show? Voy a tocar 30 minutos. Ajá. Ahí solo. Algunas cosas de chango solo que hago. Ah, bien. Y sí, así como la apertura del show de Jairo. Bien. Y también está lo de septiembre, que te había invitado, que va a ser un show a entrada libre, que lo estamos ahí planeando de a poquito. Pero ¿en dónde? En la Usina del Arte. Ah, en la Usina del Arte. Vale. Así que bueno, y ahí planeando también salir a tocar por Argentina y... Y Nueva York. Ojalá. Estamos con otro amigo que tenemos en común ahí, sí, tratando, con Gustavo. Claro. Con Gustavo. Sí. ¿Y a Juana Luna no la conociste? ¿No la canta? Amo, sí. Claro. Sí, canté con ella allá. Y le mandamos un beso a Juana. ¿Que toca el bandoneón? A él no lo conocí, pero Gustavo me habló mucho de él. Debieras. Tocó ahora conmigo cuando fui, que toca bandoneón, toca divino. Toca sí, muy sí, bien. Él me, Gustavo me mostró videos, es tremendo. Sí, sí, sí. Pero a Juana sí, pasamos Día de Gracias allá con ella. ¿Ah, sí? Después de grabar el disco, justo a los dos días era Thanksgiving y... Vos sabés, la historia te la cuento rapidito. Ajá. Yo me fui de la Argentina a los 11 años. Ah. Y la tía de Juana era mi mejor amiga. Ah. Y cuando Nito va a tocar a Nueva York, yo la había conocido, pero no sabía quién era. Y le digo, hay una chica amorosa en Nueva York, ¿por qué no la invitas a cantar con vos? Y claro, resulta que era... Ah, vos no sabías. Yo no sabía. Yo la escuché cantar y me encantó y me pareció una divina. Entonces insistí para que Nito, la buscara. Pero aparte justamente Gustavo también, yo pensaba que venía por ese lado, porque Gustavo le produjo un disco sí, a Juana. Claro. Pero no, vino por mi amiga Fabiola, sí. A quien le mandó un beso, que me la devolvió después de 40 años, volví a encontrarme gracias a Juana. qué loco. Sí, tremendo. La música es maravillosa, lo que sí, logra. Sí. Y Juana canta hermoso, aparte. Sí, sí, sí, sí. Me encanta. ¿Y a Eleni la han conocido? Yo sí. Ah. También, es la griega, es divina. Ah. Sí. Y a sí. Jacinta. Claro, son el trío ellas. Sí, sí. Sí, sí. Divina, son las tres, divina. Muy lindas, muy linda gente. Qué bueno que estés en contacto con ellas. Bueno, sí. Manu, te agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Un montón gracias. Por haber venido. Ojalá nos sigas sorprendiendo. Nos tenés conmovidos con tu música. Bueno, sí, un placer. Con todo. Un placer. Y no, ojalá podamos compartir. Sí, sí, sí. Aunque vamos sea a armar algo a tu estilo. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Y, sí. Incluso y con nos tiempo. Podemos juntar a jugar. Sí, claro, eso, claro. Eso. Y después lo sacamos claro. Al público. Dale. Te conseguimos la trompeta. Dale, dale. Sí. O con flautas. Yo quiero escuchar alguna vez en mi vida la versión de Canción para mi muerte con guitarra y trompeta, que la escuché una vez en Miami con un trompetista cubano. Ah, mirá. Y es algo a nadie se le ocurre. Es espectacular. Como guitarra y trompeta. Claro, sí, me la estoy imaginando. Sí, sí. Tremendo. Bueno, ya alguien te va a prestar la trompeta. O lleva una toallita para checarle y que no se dé cuenta. Sí, sí. Sí, ya voy a ver. He pensado muchas veces irme a algún negocio ahí cuando estaba en Nueva York. Claro. Que son más amables. Son más amables, sí. Claro. Pero no me animé tampoco. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Bueno, gracias, Manu. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que nos están escuchando. Nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche acá en Nacional Rock. Chao, que suenen con los angelitos. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Thank you.